lthom@gmail.com. Les recordamos, sobre todo en este tiempo de cuaresma, que a quien le interese la meditación de las últimas 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo pueden solicitar y con mucho gusto se los enviaremos como archivo vía internet gratuitamente. Padre, te alabamos por dejarte conocer por nosotros tus pequeños. Jesucristo, Maestro Divino de tiempo completo, gracias te amamos. Espíritu Santo, gracias por iluminarnos. María Inmaculada, somos todos tuyos. Hoy es nuestro programa número 26, y siempre en el marco de nuestro tema principal de la divina voluntad operante en la criatura, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Piquerreta, hemos venido hablando de precisamente este don. ¿Qué es este don? ¿De qué se trata? ¿Cómo se vive? ¿Si es fácil o difícil? ¿Si está al alcance de todo? Sabemos ya los requisitos. Sabemos también que entrar es muy sencillo, y lo que hemos venido conociendo de Dios uno y trino, que nos ofrece este don, es realmente maravilloso. Palpar su cercanía familiar en nuestras vidas, en nuestro interior, en todo lo que nos rodea. ¿Quién se puede sustraer? ¿Quién puede decir que no? ¿Quién puede ignorarlo después de conocer todo esto? ¿Quién puede seguir siendo el mismo de antes? Y entonces nuestra pregunta, Salvador, Dios, ¿qué nos propone para poder crecer en esto que nos está dando a conocer? ¿Qué nos propone? Bueno, es la única pregunta. Ya estoy acostumbrado a que a veces son varias. Bueno, por ahorita. Bueno. Pues mira, Guille, como decías ahorita hace un momento, hemos hablado ya acerca de pues las generalidades de la divina voluntad. Nos hemos adentrado poco a poco a vislumbrar el conocimiento de un conocimiento de Dios, a conocerlo un poco mejor. Sabemos que los primeros pasos para entrar en esta divina voluntad son el conocimiento, el amor, el deseo, el abandono, la disposición, cosas de las que ya hemos hablado en otros programas. También sabemos que no hay puertas, que no hay llaves, que no hay caminos. Y esto, bueno, traspolándolo a la divina voluntad, o sea, no hay necesidad realmente de hacer nada anterior al ingresar en ella, ¿no? Pero es tanto la grandeza de esto, o sea, es tan grande este vivir en la divina voluntad, que la divina voluntad, la divinidad misma, quiere ser vida de la criatura. Y esto pues es el acto más enorme que pueda Dios haber pensado para nosotros, ¿no? Y es un amor exuberante que solamente Dios puede hacerlo y sabe hacerlo. Entonces, por eso, por todas estas cosas, es que Dios ha decidido darnos ayudas para que no nos perdamos en el camino. Lo primero que hace es, ya sabíamos, en el momento que la criatura conoce, sabe que existe, quiere poseerla, en el momento en que la criatura se dispone a hacerlo y quita la piedra de su voluntad, en ese momento la divina voluntad penetra en nosotros. Pero una cosa es penetrar, una cosa es empezar a vivir, y otra cosa es poseerla, y otra cosa es permanecer en ella. O sea, son diferentes. Cuando hemos dicho que no se requiere nada, bueno, nos estamos refiriendo al entrar, al ese encontrarnos con la divina voluntad de nuestro interior. Pero pues de ahí a ese gran don ya poseído, ya dado totalmente a la criatura, pues existe todo un camino, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría hablar es que Dios mismo nos va dando dones para el irnos preparando y el irnos dando prácticamente la posesión de su voluntad. Entonces hay esto, vamos a leer un capítulo donde nuestro Señor se lo dice a Luisa de esta manera. Dice: ahora, para hacerse poseer, nuestra voluntad le da a la criatura el don de su virtud suplicante. Y ella, o sea, la divina voluntad, se pone a la cabeza para confirmar este don y hace suplicar a todas las cosas creadas. Se impone sobre nuestro amor, sobre nuestra potencia y nuestra bondad, y hace rogar a nuestro amor, a nuestra potencia y bondad, y todos nuestros atributos ruegan, aún la justicia, la misericordia, nuestra fuerza, se cambian todos en ruegos. Ninguno puede faltar cuando nuestra voluntad quiere que hagamos un acto y que se haga un don. Todo y todos doblamos la rodilla para hacer lo que ella quiere. ¿Te acuerdas, Guille, que en el Evangelio hay un pasaje donde dice que no sabemos pedir? Y que por esa misma ignorancia para pedir, el Espíritu Santo es el que se pone a la cabeza de nuestras peticiones, ¿sí? Uh-huh. Sí. Igualmente el Padre Nuestro, que es la oración, la única oración que Jesús nos deja, no nos la enseña nada más así, sino que Él se pone a la cabeza para pedir. O sea, cada vez que la criatura pide, se renueva prácticamente la petición de Jesús, las palabras de Jesús y con la potencia y fuerza de Jesús, para darle una validez realmente a esa oración dicha por la criatura, que a veces ni siquiera tiene idea de lo que está pidiendo. Bueno, en esta misma manera es como ahora Dios nos da su voluntad. En el momento que quitamos nuestra voluntad humana y penetra la divina voluntad, entonces nos da ese don de su virtud suplicante. Eso de virtud suplicante, bueno, es simplemente Dios mismo quien se pone a la cabeza para pedir, para confirmar este don en la criatura. Y Dios, bueno, tiene muchos atributos, o sea, el amor, la potencia, la bondad, la fuerza, la misericordia, la justicia, y esto es lo que nos está diciendo Jesús. Todos nuestros atributos, o sea, todos ellos, se ponen en actitud de súplica, en actitud de petición a la divinidad, para que se confirme el don de la voluntad, de esa voluntad divina dada a la criatura. Y algo que es también bastante hermoso, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que la unidad en Dios es la unidad de voluntad, no unidad de personas? Entonces, a la hora que la divina voluntad se pone en esa actitud de suplicarse a sí misma, el otorgar el don ya en definitiva a la criatura, lógicamente no hay nada que se pueda quitar de esa petición. Y por eso es que dice: todos doblamos las rodillas para hacer lo que ella quiere. Y ese todo, si te fijas, está incluyendo a las personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Bueno, ahora dice, cuando todos han suplicado aún nuestros atributos divinos, confirmamos el don. O sea, ese es el punto. En el momento que la criatura que tiene esta fortuna de tener a la divina voluntad en ella, pone toda la atención y toda su intención en vivir en esta divina voluntad, entonces la divina voluntad hace ya esta petición, pero a sabiendas de que la criatura lo va la criatura va a permanecer en ese estado, y por eso es que entonces Dios puede confirmar el don. Y la plegaria, la oración de esta persona, de esta criatura, de ti, Guille, o de cualquiera que tenga esta divina voluntad, se vuelve universal. Y digo universal porque es simplemente tu oración, tu petición, siendo de la divina voluntad, está en todos lados, en toda la creación, en todas las cosas que Dios ha creado, incluso en el mismo Dios. O sea, la criatura hace pedir a Dios, pedirse a sí mismo a Dios, ¿sí? Después, una vez que ya se le dio este don, ahora nos da el don del amor divino. O sea, en ese momento esta criatura ya estaba en petición, ya puso a pedir a todo lo creado y al mismo Dios, y entonces nos comparte su mismo amor. ¿Para qué nos comparte esto? Recordemos que Dios usa las cosas creadas como miembros para llegar a nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos poner nuestro amor, y dije nuestro, o sea, el suyo, el de Dios y el mío, fundidos, haciendo uno solo, y todo esto puesto en todas las cosas creadas, en todo lo existente, incluso en Dios mismo, para amarlo y retribuirle por el don que nos está dando. Entonces, por eso dice, el don suplicante, paso a hacerle el don del amor, y para confirmarla en el amor, ama con un nuevo amor en el sol, en el cielo, en las estrellas, en el viento, hasta en nuestro ser divino, de modo que adquiere el derecho de amar a todos y de ser amada por todos con un nuevo amor continuo. Y si tú supieras qué significa ser amado con un amor siempre creciente y nuevo por todos, y tener el poder de amar con creciente y nuevo amor a todo, poder decir a tu Creador, creciente y siempre nuevo es tu amor por mí, creciente y siempre nuevo es mi amor por ti. Este amor sobrepasa los cielos, llena la patria celestial, y sus olas van a romper y a descargarse en nuestro seno divino. Y, oh, las maravillas que suceden. Todos quedan asombrados y glorifican a mi querer divino por el don tan grande que da a la criatura. Dice, conforme le hacemos el don, ensanchamos su capacidad, de modo que ella comprende el don que ha recibido y hace uso del don. Es bastante, bastante claro, ¿no? En el momento en el que la divina voluntad se pide a sí misma, en ese momento Dios confirma prácticamente el don. Y una vez que ha confirmado el don, ahora por esa unidad que existe ahora ya con la divina voluntad, nos dota del amor, pero del amor divino, para poder retribuirle a Dios por el amor que nos ha tenido, por darnos todo esto, y pagarle por habernos dado y confirmado el don de su voluntad ya en la criatura. Y ahora sí, empieza ese movimiento que Dios anheló tener desde toda la eternidad, de una interrelación entre Él y su criatura, entre Él y otro igual a Él, tanto en capacidad de amar, en capacidad de potencia, de fuerza, de bondad, en todos los atributos, porque teniendo la criatura a la divina voluntad en ella, ahora es muy sencillo el entender cómo podemos estar en esa relación. Dios ha creado todo el universo para amarnos. Ah, bueno, ahora la criatura, poseyendo este amor y esta fuerza y esta potencia e inmensidad de la divina voluntad, puede con tranquilidad poner su amor en todo lo creado, igual que Dios, para usar el mismo medio, el mismo canal que Dios usó para llegar a amarla a ella y poder amarlo a Él. Entonces empieza realmente a funcionar ese don de la divina voluntad, porque la criatura empieza a tener las prerrogativas, las mismas prerrogativas que tiene Dios. Después, ya una vez que empieza esta relación, esta íntima relación de amor entre Dios y la criatura, lógico, esto se menciona el amor, pero podemos hablar de todos los atributos divinos, o sea, la misma bondad, la misma santidad, la misma pureza, la misma fuerza, la misma justicia, en fin. Entonces, Dios empieza a encontrar en su criatura lo que decíamos en el programa pasado, se reconoce a sí misma en la criatura y tranquilamente puede decir, he ahí a mi hija, a mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, porque al tener todas las complacencias se tiene a sí mismo en la criatura. Y por eso es que el tercer don, este que vamos, que nos menciona Jesús ahorita, es como consecuencia de los otros dos, porque este don es el don de la inseparabilidad, de la unión con Dios, con el que llega a sentir más la vida divina que la suya. Dios se vuelve para esta criatura su actor y espectador, y ella, o sea la criatura, queda como la portadora de su creador, viviendo con su misma vida, con su amor y potencia. Con este don, dice Jesús, todo es suyo. Tiene derecho sobre todo. Y nosotros, cuando la vemos poseedora, agregamos el don de volverla triunfadora sobre todo. Como que es una cadenita, es una consecuencia lógica del simple acto de disponerse de la criatura, para que vayamos entendiendo hasta dónde puede llegar ese acto de disponerse a no darle vida a nuestra voluntad. Es un acto que nos lleva primero a la posesión de la divina voluntad, que la divina voluntad ya no necesitamos nosotros saber cómo la vamos a conservar, sino que ella misma se sigue pidiendo a sí misma que prepare todo para que la criatura no se salga. Esto es reconfortante, Guille, porque no depende tanto de nuestra voluntad, sino ahora es Dios mismo actuando para darnos todo lo necesario para que nosotros no nos queramos salir. Y luego pues nos da ya estos dones hasta llegar a este, que es la inseparabilidad con Dios. Y esa inseparabilidad es lo que siempre hemos deseado, cuando menos los que queremos vivir en esta armonía con Él. El sentirnos total y absolutamente unidos a Él, y que no haya nunca nada que nos separe. Bueno, teniendo su misma vida en mí, ¿qué me puede separar de Él? Nada. Solamente mi voluntad, si es que la dejo volver a obrar, pero yo pienso que pues ya sería muy difícil llegar a ese extremo, ¿no crees? Así, o sea, llegando a esto, para nada. Uh-huh. Y luego algo que es curioso, que lo que algún día hablaremos, pero vale la pena aquí mencionarlo porque es el final del capítulo. Dice, así que en cada acto que hace la criatura en nuestro querer, en cada palabra, obra y paso, se forman entre ella y nosotros tantas distintas armonías, una más bella que la otra. Nos tiene siempre ocupados, y es tanto nuestro amor que la circundamos en el exterior con todas nuestras obras, y en el interior la investimos y repetimos todos nuestros actos que han sido portadores de vida. La vida de la reina, la vida del verbo en la tierra, que fue un exceso de amor continuo que daba vida nueva a todos. ¿Te imaginas qué es eso, Guille? Ahora, tú que amas a la Virgen, ahora la tienes en ti. Tienes su vida en ti. O sea, te hacen poseedora de ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la Virgen, la creación de la Virgen, es un acto de Dios. La vida del Verbo, la vida de Jesús, es un acto de Dios. Y entonces te empiezan a dotar en el interior de todos estos actos. Y si nos ponemos un poquito más estrictos, el Verbo, la Virgen y todos los demás actos salieron de un primer acto. Y ese primer acto pues es la generación eterna del Verbo. Y ese es otro de los actos que te ponen en tu interior como vida. ¿Sí? Entonces, bueno, pues son pequeños dulces como para endulzarnos el paladar del deseo, ¿no? Entonces, así quedamos siempre, no terminamos jamás. Quien vive en nuestro querer es el pleno día de nuestras obras continuas, y nuestra vida que palpita y repite nuestros actos, que están siempre en acto sin cesar jamás. Por eso es nuestro triunfo y nuestra pequeña vencedora. Qué curioso, ¿no, Guille? Te vas a volver vencedora de Dios. Sí, ay, Dios, una gran luchadora. Bueno. Bueno, Dios lo quiere, ¿verdad? Así está, es. Está en que nosotros lo queramos también. Así es. Dice, y es este nuestro delirio de amor. Otra vez lo que siempre hemos dicho, nuestras palabras vuelan, las decimos, y es una facilidad con lo que lo decimos, con lo que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está diciendo. ¿Cuántas veces no hemos delirado por algo? ¿Y qué se siente delirar? Es terrible. Porque es un movimiento continuo que nos empuja a querer algo, a conseguirlo a cualquier costo, ¿no? Ajá. Bueno, pues este mismo delirio, pero a modo divino. Y el delirio de Dios eres tú. O sea, eres tú, es Iris, es Mauro, cualquiera. ¿Mandé? Digo, Tony, que aquí está con nosotros. Tony, también, o sea, todos son el delirio de Dios. El chiste es, bueno, que convertirnos en vencedores de Dios, y esto solamente con la fidelidad y con lograr tener lo que Él tiene para estar a la par en todos sus atributos y poderle decir, ahora sí te puedo vencer, ahora sí te voy a fascinar. ¿Sí? Para que no te puedas apartar de mí. Y entonces, dice, y es este nuestro delirio de amor, que queremos ser vencidos por la criatura. Dios quiere perder. Cuando ella vence, o sea, cuando la criatura vence, nuestro amor se desahoga y nuestros desvaríos y delirios encuentran la vida en la criatura y se reposa. Bueno, tenemos ya aquí un panorama de los tres dones, cuatro dones. Dos como don para confirmar su voluntad, o sea, el don de la virtud suplicante, el don del amor para ponernos a la par con él, el don de la inseparabilidad por a la hora que hemos obtenido todos sus atributos como nuestros, y por último, este último don, ¿sí?, que es el de vernos, el de volvernos triunfadores sobre todo. Bueno, a esto, Guille, ya una vez que estamos con esta posesión de la divina voluntad en nosotros, que ya tenemos esta seguridad de que ahora contamos con esta divina voluntad, y por fin hemos llegado nuevamente al Adán inocente. O sea, en este punto es cuando la criatura logra ponerse en el punto del Adán creado inocente. ¿De acuerdo? O sea, ahí es cuando se repite, por decirlo así, el momento de la creación del ser humano, allá en el paraíso terrenal. Bueno, pero la finalidad de Adán no era hacer esto. Adán tenía que crecer. Adán tenía que ir desarrollando esa vida divina que se le había dado como gratuitamente, pero que se le había dado también una voluntad divina para hacer crecer esa vida divina. O sea, no podemos pensar que esto es para estacionarse y decir, ya llegué y aquí me quedo. Bueno, entonces, ¿qué cosas se tendrán que hacer en esta divina voluntad para hacer que esta vida divina que ahora ya poseo, ya la tengo como mía? Dios ya me confirmó el don con todo lo que hablamos ahorita. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Que es la pregunta que siempre hemos hecho. Bueno, ya tengo esto, ¿y ahora qué hago con esto? Lo hemos ido viendo a través de los programas, pero ahora vamos a analizarlo un poquito más. Dios nos tiene que dotar nuevamente, o sea, no puede ser cosa nuestra, no tenemos idea de cómo se viva esto. Y sobre todo, nosotros vivimos aquí en un mundo material, en un mundo sujeto a tiempo, a espacio, a circunstancias, a convivir con semejantes, en fin. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo es posible que yo pueda vivir esto? Que es la misma pregunta que se hacía Luisa. Continuamente decía, ¿cómo será posible que se desarrolle el reino de la divina voluntad siendo tantas las circunstancias, los encuentros, las dificultades con las que la criatura se va a enfrentar? Bueno, pues vamos a analizarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que Jesús nos dice. Y lo primero es entender que contamos con tres ayudas que Dios nos ha dado para hacer una realidad el vivir en la divina voluntad. Y la primera ayuda es todo lo que hemos creado y que existe en el cielo y en la tierra, tienen el mandato de nosotros, que todas deben ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer esta vida en ella. Así que la primera que se presta a comunicar y hacer sentir la potencia, el amor de nuestra voluntad, es toda la creación. Ella tiene la virtud dada por nosotros de que mientras hace crecer, alimenta, ayuda y sostiene la vida natural, penetrando en el interior del alma a través de los actos humanos, penetra en el alma y hace doble oficio. Y si encuentra la pequeña vida de mi voluntad, mi misma voluntad que se encuentra en las cosas creadas, besa a mi voluntad que encuentra en la criatura, la plasma, le da el aliento, ensancha la capacidad y encontrando su pequeño paraíso, se reposa y suministra las ayudas, los medios que contiene aquella cosa creada para hacer que nada le falte para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura. Bueno, otra vez, ¿qué entendimos de esto? Yo creo que los 25 programas que hemos dicho están encerrados en esta pequeña parrafito, ¿verdad? Nos da por ayuda toda la creación, o sea, todas las cosas creadas por Dios, tienen ese mandato de llevarnos los dones, los bienes, el amor que Dios quiere irnos dando en cada cosa creada. Recordarás a San Pablo, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, cuando decía, toda la creación gime con dolores de parto. Bueno, pues es este parto el que la creación tiene, está preñada toda la creación, pero está preñado a lo divino. Tiene toda una inmensidad de bienes, de amor, de medios para desarrollar la misma vida divina en nosotros. Lógico, si recuerdas, en algún programa estuvimos viendo cómo es en anatomía de Dios, ¿te acuerdas? En la autopsia de Dios. Cuando vimos toda esta parte de que Dios se queda, el fiat divino, la divina voluntad, se quedan en las cosas creadas para hacer el oficio que la cosa creada tiene hacia nosotros. O sea, cuando yo bebo el agua, Guille, para quitarme la sed, para conservar mi vida, para limpiarme, para todo lo que la uso, generalmente nos quedamos en la materia y vemos al agua como un utensilio, un algo que me ayuda a lograr eso. Si entendiera yo esto que estamos leyendo, sería una verdadera locura de aquí en adelante cada vez que yo beba un vaso de agua, porque ahora sé que estoy bebiendo no solo la materia, el vehículo, sino la sustancia, que es igual que en la hostia. Si me quedo en la fracción de pan, pues realmente recibí, ¿qué recibí? Un pedazo de pan. Pero si sé todo lo que contiene esa pequeña partícula de pan, que por las palabras del sacerdote se convirtieron en la vida, en un Jesús completo, y entonces es totalmente diferente lo que estoy recibiendo. Bueno, pues de la misma manera, todas las cosas creadas le sirven de vehículo a la divina voluntad y al acto divino para llegar a mí, para servirme, para darme todo lo que Dios me quiere dar, para comunicarme todo su amor, todos los bienes. Y eso es lo de menos, Guille. El amor, los bienes divinos son lo de menos. Es más, hablando a lo humano, y ya sabes cómo hablo a veces, que se los quede, no los quiero. Porque si te fijaste, dice que todas las cosas creadas hacen un doble oficio. El oficio material, que es el oficio que viene dado por la materia, el agua, el de hidratarme, el de hacer que mi organismo funcione, el de conservarme la vida, el de asearme, limpiarme, pero en condición, si encuentra la pequeña vida de ella misma en la criatura, entonces se une y le da todo lo que tiene que dar para hacer crecer esa vida divina. que está dentro de la criatura. Recordarás que a veces hemos dicho, incluso hasta con el virus del H1N1, ¿te acuerdas? Que debe tener una finalidad, pero el problema es que no encuentra al receptor. No encuentra esa pequeña vida de divina voluntad en la criatura, y entonces no puede darnos el mensaje de amor, no puede darnos el mensaje y los bienes que lleva, y no puede hacer crecer esa vida divina que está en mi interior. Hasta ahorita, en la santidad humana, cuando hemos recibido el bautismo, ya se nos restituye, recordarás, la vida divina, que fue una de las dos cosas que perdió Adán en el paraíso y que nosotros ya no heredamos, y que ahora llamamos pecado original. Bueno, nos restituye la vida divina, pero esta vida divina la hemos tenido que ir haciendo crecer a base de actos de virtud. O sea, de actos humanos vivificados por la gracia, pero que son humanos. Por lo tanto, no capaces de desarrollar una vida divina en plenitud. Ahora, con el don de la divina voluntad, ahora sí ya entendemos cómo es que podemos desarrollar esa vida divina que obtuvimos por el bautismo. Ahora ya sabemos cómo la podemos desarrollar, porque todo lo creado, todo, absolutamente todo, está hecho para proporcionarme una parte de alimento divino, o sea, un acto divino para hacer crecer la vida divina que tengo en mi interior, pero a una altura, ahora sí, justa, proporcionada a su divinidad. Así que el próximo vaso de agua que te tomes, el próximo alimento que comas, ya sabes lo que estás recibiendo. No solamente la conservación de tu cuerpo, sino pero el crecimiento de tu vida divina que está en tu interior. ¿Sí? Por eso dice, mi misma voluntad que se encuentra en la cosa creada, besa a mi voluntad que encuentra en ella, la plasma, le da el aliento, ensancha la capacidad, y encontrando su pequeño paraíso, ¿te recuerdas? Sí. ¡Qué curioso! Ahora la divina voluntad dice que está encontrando de nuevo su paraíso. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que el paraíso terrenal era el hombre? Y el paraíso terrenal era para Dios. Era el paraíso que Dios tenía en la tierra, y ese era el hombre. Y ahora vuelve otra vez a encontrarlo. O sea que es el mismo Dios que está regresando al paraíso. El hombre regresa al paraíso a la hora de estar en unión con Dios, y Dios regresa a su paraíso terrenal estando en unión con su hombre. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, encontrando su pequeño paraíso, se reposa y suministra las ayudas, los medios que contiene aquella cosa creada, para hacer que nada le falte, para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura. Y luego da algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, el cielo está siempre distendido sobre su cabeza para hacerle guardia, a fin de que nada entre en ella que no sea voluntad de Dios. El sol se acerca de más y, desahogando más en amor, hace sentir su calor. Le llena el ojo de luz, le inviste las manos, los pasos, y adentrándose en el alma la llena del amor, de la luz, de la fecundidad, de la cual está lleno por mi voluntad, y deja el depósito de su calor, de su luz, a fin de que no viva más que de amor y de luz. cosas que pertenecen a mi voluntad. Y este sol, haciendo su curso, forma la bella floración, la variedad de los colores y todo lo demás por amor de quien posee mi voluntad. El aire, mientras sirve para dar el respiro al cuerpo, sirve para dar el respiro de mi voluntad al alma. El viento, mientras sirve para purificar el aire a la naturaleza, sirve para dar las caricias, los besos, el imperio de mi voluntad a mi vida que ella posee. Así que no hay cosa creada que, saliendo de dentro de ella mi querer, no corra dentro del interior del alma para ayuda, defensa y para hacerla crecer como yo la quiero. No hay cosa creada, Guille. Palabras de Jesús. Bueno, en muchas ocasiones se nos pregunta, bueno, ¿y en la divina voluntad qué se hace? ¿Y ahí cómo se vive? A ver, ¿qué haces tú? Bueno, empezamos a tener una pequeña idea de lo que se debe hacer en la divina voluntad. Primero, tiene que ser con pensamiento, con el esfuerzo de mantenernos ahí, viendo, analizando todo lo que estamos en contacto en la naturaleza, en las cosas creadas, para ir haciendo giros. A ti que te gustan los giros, ¿verdad? Bueno, a todo mundo le deben gustar los giros, porque esa es la vida del alma que vive en la divina voluntad. Un continuo girar. A la hora que lo que sea, que recibes un vaso de agua, una comida, que respiras, el viento, la lluvia, el trueno, el granizo, todo, son cosas creadas. Las mismas criaturas son cosas creadas. Y entonces podemos entender por qué Jesús decía en el programa pasado que debíamos reconocernos en Él y que después debíamos reconocer al prójimo en Él, para entender quién es el prójimo. Y ahora sí entiendo quién es mi prójimo. Ahora sí entiendo quién eres tú, Guillermina. Tú fuiste creada para hacer que todos los que están a tu alrededor puedan crecer en su vida divina. Pero todos los que están a tu alrededor fueron creados para que tú puedas crecer en tu vida divina. ¿Sí? Es una interrelación increíble. Y con esto, bueno, cantidad de cosas que se vienen a la mente, pero es una acción constante, continua, que la criatura que vive en la divina voluntad debería estar haciendo. ¿Te acuerdas aquella pregunta que te hice en alguna ocasión? Que, ¿para qué trabajas? ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues ahora ya tienes una respuesta. Para esto debes trabajar. Para esto exactamente, para estar escribiendo en un papel creado por Dios. Porque aunque haya pasado por una fábrica, pero al final de cuentas era madera. ¿Sí? Para escribir con un lápiz creado por una fábrica, pero que al final de cuentas es carbón. En fin, todo lo que usamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra persona, todo son cosas creadas que deberían de darme el punto de partida para esa relación íntima con mi Dios. Y no solamente de recibir, porque no hay que ser egoístas, ¿no?, sino también de dar. O sea, usar las mismas cosas para dar, ya que ahora ya me dotó con todo lo suyo. Bueno, entonces, le dice Jesús en este mismo capítulo, le dice, pero esto no es todo. Mi voluntad en las cosas creadas va velada para formar esta subida en ellos. Pero ¿cuántos no la reciben y queda reprimida en sus velos, sin poder dar los bienes que posee? Y uno se pregunta, bueno, ¿Quién no la recibe? Pues nadie. ¿Quién sabe esto? Nadie. Y los pocos que lo saben, los pocos que lo sabemos o los que lo empiezan a oír, generalmente se nos olvida. Se vuelve algo tan rutinario que queda hecho en Dios, pero no en nosotros. ¿Sí? Cuando que Él quisiera que estuviéramos continuamente atentos, que fue el reclamo que le hacía Luisa siempre. Atenta, te quiero atenta, está atenta. Atenta a esto, ¿sí? Sí. Así es. Entonces, todas las cosas creadas están preñadas de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Ahora sí sé a lo que se refería San Pablo. Bueno, ahora sí sé lo que quiere decir que San Pablo dijo. Porque no es a lo que se refería, él no tenía esta fortuna, ¿no? De este conocimiento. Así es, dice, todas las cosas creadas están preñadas de la divina voluntad que se dejó en ellas por amor a nosotros y que se da en tantísimos modos por cuántas cosas hay, existen. Bueno, lo que ella quiere, y esto es algo que debemos también entender, es que debe ser un darse continuamente, sin interrupción. Porque una vida, Guille, se forma con actos continuos. Sí. No puede haber una vida con actos entrecortados. Claro. Entonces, esta es la manera de poder estar continuamente atento. ¿Sí? Entonces, todas las cosas creadas te llaman. Nos llaman porque nos quieren dar ese don que quiere darnos Dios, que quiere darnos la divina voluntad. Es cada cosa creada, es un nuevo amor que quiere comunicarnos la divinidad. Y un acto, eso es lo importante, un acto de su misma vida para desarrollarla en nosotros y que crezca. ¿Sí? Seguimos un poquito con los ejemplos que pone Jesús, y Él dice que su voluntad, su fiat, toman todas las formas para llegar al hombre. Toma la forma de cielo, de estrellas, de sol, de viento, y de aire, de alimento, de agua. O sea, no hay cosa de la cual la criatura no se pueda servir, ¿sí? No hay nada en toda la creación donde el querer divino no corra junto para darse continuamente a la criatura. Bueno. Entonces ya tenemos nuestra primera ayuda. ¿Te parece poco, Guille? No, bastante para pensar. Y es algo que tenemos a nuestro alcance, porque las cosas espirituales generalmente nos quedan un poquito lejanas y como que tenemos que tener más atención. Pero aquí es simplemente la cosa material, ¿de acuerdo? Y las cosas materiales las tenemos total y absolutamente a nuestro alcance, continuamente. Estamos inmersos en ellas, ¿no? Bueno. Ahora, la segunda ayuda que Dios nos da, y esto ya es un poquito más a la forma espiritual. Dice, el segundo modo, o la segunda ayuda, es más espléndida, más grandiosa en amor. Es tanto el amor que nos consume, el deseo de querer que la criatura posea nuestra voluntad como vida, que cada acto, pensamiento, palabra, latido, obra y paso que ella hace es una emanación divina que le hacemos. Nuestro ser divino corre en cada acto suyo para darle de lo nuestro. Lo circundamos, lo vivificamos para hacerlo renacer en nuestra voluntad. Podemos decir que nos ponemos nosotros mismos a su disposición para formar esta vida. Dice, pero ¿sabes por qué es tanto nuestro interés? porque queremos que nuestra voluntad forme la bella generación de la voluntad divina en la voluntad de la criatura. Y entonces tendremos tantas vidas nuestras que nos aman, que nos glorifican. ¿Cómo será bella la creación? Todo será nuestro. Donde quiera encontraremos nuestro trono, nuestra vida palpitante. Bueno, yo no sé si quedó claro qué fue lo, cuál fue el, la ayuda. ¿Sí te quedó clara, Guille? ¿Cuál es la ayuda aquí? Pues sí, o sea, es que generalmente cuando nosotros hacemos un acto, siempre tenemos la idea, la firme convicción de que somos nosotros quien lo está haciendo. O sea, es la criatura quien se está continuamente haciendo sus actos. Bueno, ¿te quieres parecer a Jesús, Guillermina? Ay, sí. ¿Sí? Así como que te agarré desprevenida. Bueno, nada más que el problema es que Jesús decía que él no hacía nada y tú haces mucho. Bueno, Jesús decía que era su Padre que moraba en él, el que hacía las obras del Padre en él. Y nosotros lo que siempre podemos decir es: yo hago mis obras en mí. Las puedo hacer bien orientadas hacia Dios, por amor a Dios, por ofrecimiento a Dios, por sacrificio a Dios, ¿de acuerdo? Pero siempre es desde nuestra humanidad. Y aquí te están diciendo que no, que en el momento que la divina voluntad la tienes ya en ti, que en el momento en que ya toda la creación te está ayudando a hacer crecer esa vida divina, ahora es Dios mismo quien se toma el trabajo de hacer todos tus actos. ¿Sí? O sea, el chiste es que tú libremente le des la entrada. Se supone que ya lo hicimos con todo lo anterior. Pero que le des la entrada, que le des la anuencia para decirle: ahora ven y obra tú. Y ahora ya no soy yo hablando, es la divinidad hablando en la persona. Por lo tanto, ahora sí se entiende cómo es un acto divino en la criatura. Lógicamente, un acto divino tiene una inmensidad que el acto humano no tiene. Tiene un valor que el acto humano no tiene. Tiene consecuencias que el acto humano no tiene. Tiene una duración que es eterna que el acto humano no tiene. Por lo tanto, ahora es la misma divinidad a nuestro servicio para hacer que todo lo que hagamos se convierta en acto divino, si es que nosotros queremos. Y la misma divinidad es la que está esperando que tú actúes, que tú te muevas, que tú des un paso, que tú des un respiro para hacerlo ella en lugar tuyo. Y te dice: tú tranquilita, Guille, tú tranquilita, tú no hagas nada y déjame hacer todo a mí. Y te voy a dar el valor de mis actos. Entonces, este es un modo y muchísimo más grande que el de la creación. Porque en la creación viene la cosa creada velando a Dios, para que sea ahora la divinidad, la divina voluntad, que llega y me da el bien que contiene la cosa creada. Bueno, ahora ya no es de afuera para adentro, porque ahí todo estaba condicionado a si encontraba la vida divina, la pequeña vida divina en la criatura. Ahora es de dentro para afuera, porque ahora es la divinidad viene a mi acto, igual que en las cosas creadas, para desarrollar el acto y desarrollar su vida en mí. Y entonces sí, ahora estoy totalmente seguro de que a la hora que este acto mío, esta vida divina que se está desarrollando en cada acto mío, encuentre a esa vida divina que viene en la cosa creada y será un benéfico para crecimiento de nuestra propia vida. ¿Sí queda claro? Sí, ¿verdad? Sí, quedó bastante claro. Y luego, el último, el tercer modo, la tercera ayuda, son las circunstancias de la vida. Las ocasiones, el orden de mi providencia en torno a cada uno, las mortificaciones, los dolores, todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable esta vida de mi voluntad. Si por lo tanto no hay cosa en la cual ella no prepare su primer acto de vida para dar a las criaturas. Dice, si todos pusieran atención, ¿cómo se sentirían felices, seguros bajo la lluvia de un querer tan santo, que los ama tanto que llega al exceso de querer formar su vida en la pobre criatura? Bueno, entonces ahora ya sabemos con qué contamos, Guille. Ya sabemos qué es lo que tenemos como ayuda, qué es lo que Dios hace para nosotros, para hacernos poseedores de su voluntad. Sabemos que se trata ya de mis actos. Ya no es nada más de la parte externa, sino que ahora mis actos, esos actos están hechos, realizados por el mismo Dios. ¿Sí? Uh-huh. Pero ahora yo preguntaría, bueno, ¿y qué tipo de actos? ¿Con qué frecuencia hay que repetirlos? Ahora, ¿es todo tipo de acto o nada más los espirituales? Bueno, vamos a analizar un poquito. El acto, Guille, está dividido en dos partes, vamos a decirlo así. En la primera parte es el movimiento, o sea, el movimiento en sí mismo, o sea, la energía para hacer cualquier acto, ¿sí? Y la segunda parte es el efecto de esa energía, ¿dónde la voy a aplicar? ¿Sí? O sea, el movimiento o la energía que es en donde quiere actuar la divina voluntad, y luego lo que resulte de poner en movimiento esa energía, eso ya es intrascendente. El mismo impulso para moverte, Guille, puede resultar en una palabra, puede resultar en un paso, puede resultar en una acción de tu mano, puede resultar en una palabra, en fin, en un parpadeo, ¿de acuerdo? Son impulsos. Si recordamos la pila y el transformador, ¿te acuerdas de aquello? Sí. Bueno, sí, la pila está continuamente dando una corriente. Bueno, esa corriente, que ahora es transformada por el generador y es una corriente inmensa comparada con la de la pilita, en este momento, esa es indiferente en qué se use. O sea, puede resultar en prender un foco, en prender un motor, en prender un radio, cualquier cosa. Entonces, vamos a quitar de enfrente nuestra vista de los actos, de los efectos de los actos. Porque luego ahí se hacen deducciones muy difíciles de poder congeniar con una realidad y con Dios mismo. Por ahí se dice que es que Jesús quiere manejar en mí, y ya lo habíamos comentado. Jesús quiere usar una computadora en mí porque no la usó en su tiempo. No, eso es totalmente secundario. Lo importante es el acto, el movimiento del acto. Lo mismo exactamente que estamos ahorita diciendo, se preguntaba Luisa, porque ella decía, ¿cómo será que no me es dado poder encontrar reposo ni de noche ni de día? Se está refiriendo a que continuamente estaba con pensamientos, con no podía dormir, en fin. Dice, no me es dado poder encontrar reposo ni de noche ni de día. Más bien, por cuanto más débil y sufriente, tanto más mi mente está despierta e imposibilitada para tomar reposo. Y luego también pensaba que pues ella era muy pequeña, que era insignificante, y que sus actos pues eran nada, ¿no? Y lo decía de esta manera, dice, Jesús me dice que sus designios sobre mí son grandes, que la obra que realiza en mí es tan importante que no quiere confiarla ni siquiera a los ángeles, sino que él mismo quiere ser el custodio, el actor y el espectador. Pero, ¿qué cosa hago de grande? Nada. Mi vida externa es tan ordinaria que hago menos que los demás. Y bueno, pues esto es lo que cualquiera de nosotros podría decir, ¿no? Realmente, ¿qué hacemos de grande? Pues nada. ¿Dónde depositar Dios sus actos si mis actos son tan pequeños? Y luego, a mí me parece muy interesante estas situaciones que Jesús le ponía a Luisa. La ponía, por ejemplo, en estado de vigilia, como vimos al principio. Y ese estado de vigilia en que no podía dormir, aunque hubiera sufrido porque ella participaba todavía de la pasión de Cristo en ella, en los sufrimientos de Jesús, y sin embargo no podía descansar. Y esto también es totalmente con sentido pedagógico de Jesús, y ahorita lo vamos a oír, ¿no? Entonces Jesús le dice, hija mía, tú no sabes la razón, pero yo la sé, y ahora te la digo a ti y a todos los demás, o sea, para todos nosotros, ¿no? Mi humanidad no tuvo reposo, y en mi mismo sueño no tuve tregua, sino que intensamente trabajaba. Y esto porque debiendo dar vida a todos y a todo, y rehacer en mí todo, me convenía trabajar sin interrumpir un instante. Y quien debe dar vida debe ser un continuo movimiento y un acto jamás interrumpido. Así que yo estaba en continuo acto de hacer salir de mí vidas de criaturas y de recibirlas como Dios, como segunda persona de la Trinidad, pues es el que está continuamente creando, ¿no? Dice, si yo hubiera querido reposar, ¿cuántas vidas no hubieran salido? ¿Cuántas, no teniendo mi acto continuo, no se hubieran desarrollado y hubieran quedado marchitas? ¿Cuántas no hubieran entrado en mí, faltándoles el acto de vida de quien es el único que puede dar vida? Así que, queriéndote junto conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo. Así que tu mente despierta es acto. El murmullo de tu oración es acto. Los movimientos de tus manos, los latidos de tu corazón, el mover de tu mirada son actos. Serán pequeños, pero ¿qué me importa? Con tal de que esté el movimiento, el germen, yo los uno a los míos y los hago grandes y les doy virtud de producir vida. Creo que la respuesta es muy clara. Vuelve otra vez la necesidad de que una vida se conforme o se forme o se desarrolle con actos continuos. En Jesús había esa doble vida, la vida humana y la vida divina. La vida divina no debía descansar, y la vida humana, para no salirse de la divina voluntad, tenía que estar en continuo acto, igual que el acto de la divinidad. Hubiera sido muy sencillo que Jesús le hubiera dicho: ¿sabes qué? También con tu sueño, en el sueño, en el acto de dormir, yo me pongo y también actúo, ¿verdad? Pero entonces no le hubiera dado una enseñanza real a Luisa, no le hubiera hecho, no le hubiera participado la experiencia de no descansar. Y esta experiencia es la que le está brindando la oportunidad de tenerla aquí, en no dejarla dormir y en hacer que su mente estuviera continuamente en movimiento, para hacerle entender que eso es lo que él quería, que no le importaba lo que hiciera, sino que lo que le importa es que esté el movimiento, o sea, ese primer impulso del que hablábamos, porque eso es en donde él puede depositar a su voluntad para que se haga el acto divino. Ya la consecuencia, eso es lo de menos. Por eso es que le dices los movimientos de tus manos, tu mente despierta, o sea, el murmullo de tu oración, y podría haber los latidos de tu corazón, el mover de tu mirada, y yo diría el mover de tu estómago, el mover de tu sangre, todo es un acto continuo. Pero ahora, con la experiencia de Luisa, de no poder dormir y de tener que estar continuamente en vigilia, quizá para nosotros se vuelva ya más comprensible el qué es lo que nos está pidiendo Jesús, para saber que cualquier cosa que hagamos la podemos poner en la divina voluntad para conformar esa vida y no hacer interrupciones. Bueno, y luego le dice Jesús: tampoco mis actos fueron todos aparentemente grandes, especialmente cuando yo pequeño gemía, chupaba la leche de mi mamá, me entretenía en besarla, acariciarla, entrelazar mis manitas a las suyas. Más grande cortaba flores, tomaba el agua y otras cosas. Todos eran actos pequeños, pero estaban unidos en mi querer, en mi divinidad, y esto bastaba. Y entonces se volvían tan grandes de poder crear millones y miles de millones de vidas. Aquí está otro punto que es importante entender. A Jesús, a la divinidad, al Verbo eterno, no le importaba cortar una flor. ¿Sí? No le importaba gemir, llorar. O sea, no es que la divinidad hubiera querido venir a chupar leche, ¿sí? Sino en el acto, o sea, en ese movimiento, es de donde depositaba su movimiento para volver enorme ese acto y darle la potencia para poder crear millones y miles de millones de vidas. Así que en tu próximo parpadeo, Guille, si lo unes a este punto de la divina voluntad y permites que la divina voluntad venga a ti, te unes a todo lo que la divinidad hace. Así que estarías junto con Luisa creando millones y miles de millones de vidas por participación, por estar ahí. Y esto, bueno, pues es un giro. ¿Sí? ¿Y qué más hacía Jesús? Bueno, aparte de crear almas, también recibía todas las almas de los que se estaban muriendo, ¿no? Así es. Y les estaba dando la fuerza, la sabiduría, la inteligencia y todo para fortificarlas en ese momento y hacerlas decir que sí. Las estaba rodeando de amor, o sea, todo lo que sabemos que Jesús hace en el punto de la muerte. Ah, bueno, pues ahora, en tu próximo pasar saliva, en tu próximo tragar, como se dice, ahora únete, y eso es otro giro. ¿Ves cómo es infinito el campo de los giros? No necesitamos hacernos grandes cosas en la mente. Todo, lo más natural, son giros, es meternos en el acto único de Dios, pero con la absoluta certeza de que si no lo hacemos continuamente, definitivo, no estamos. No es vida. No es vida, exactamente, ¿sí? Bueno, entonces todos estos años, todos los actos pequeños de Jesús, el chiste era que estuviera su querer, y eso bastaba, así que ya no hay problema. Ahora, Luisa, al igual que nosotros, es una humana común y corriente. Bueno, no, perdón, me equivoqué. En sus preguntas, en sus conceptos, en sus formas de ver, Luisa no se convencía. Y no se convencía porque ve lo que le dice. Entonces, Jesús, al verla y al oír todo lo que ella dice, dice, se ve que sin tu Jesús no sabes pensar ni decir otra cosa que disparates. Tampoco mi querida mamá hacía nada de extraordinario. ¿Sí? Sí. O sea, no hacía nada en su vida exterior, pues es normal lo que hemos dicho siempre. Una mujer que se dedicaba a su casa, las labores de casa, que generalmente era menospreciada y creo que todavía en la actualidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cosía, barría, mandé. Digo, externamente nada extraordinario. Así es, y sin embargo ahí estaba junto con Jesús creando todas las vidas de todas las criaturas. Estaba creando todo el universo. Estaba recibiendo amor y dando amor por toda la humanidad, en fin. Entonces, todo esto es lo que, en definitiva, María, Luisa, Guillermina, Salvador y todos nosotros tenemos esa necesidad de estar haciendo actos continuos, pero aparentemente pequeños. Entonces Jesús le dice, ¿por qué te maravillas de que tu vida externa sea del todo ordinaria? Es mi costumbre cubrir con las cosas más ordinarias mis obras más grandes, a fin de que nadie me las señale, y yo quedo más libre para obrar. Y cuando he realizado todo, entonces doy la sorpresa y las manifiesto a todos, haciendo maravillarse a todos. Es cierto que la obra que hago en ti es grande. ¿Te parece poco que haga correr todos tus actos en las corrientes de mi querer, y la corriente de mi querer corre en los tuyos? Y mientras estas corrientes corren, forman un solo acto con todos los actos de la criatura, de las criaturas, haciendo correr sobre todos un querer divino, haciéndose actor de cada uno, sustituyendo por todos un acto divino, un amor, una reparación, una gloria divina y eterna. Y aquí entramos en un terreno que no sé cómo andamos de tiempo, pero yo creo que ya estamos muy cercanos, ¿verdad? Valdría la pena nada más hacer un pequeño comentario. Siempre cuando hay una santidad, no hay virtud hasta ahorita que no se practique hacia el prójimo. Por eso es que las santidades humanas siempre se han distinguido por lo que la persona santa hace hacia el prójimo. ¿De acuerdo? Cómo lo ayuda, cómo puede actuar, cómo puede, pues no sé, influir un poco en las situaciones del mundo. En la santidad divina, aparentemente no hay nada. Definitivamente parece que no hay nada. Pero si te fijaste aquí en la parte final de este parrafito, dice, ¿te parece poco que haga correr todos tus actos en la corriente de mi querer? Y la corriente de mi querer, o sea, y la corriente de mi querer corre en los tuyos, y mientras estas corren, forman un solo acto con todos los actos de la criatura, de las criaturas, haciendo correr sobre todos un querer divino, haciéndose actor de cada acto de cada uno, y sustituyendo por todos un acto divino, un amor, una reparación, una gloria divina y eterna. ¿A qué te suena, Guille? ¿A qué me suena? Pues, yo insisto en que esto es algo que de repente nos rebasa. Si no fuera por toda esta serie de conocimientos que hemos venido escuchando en los programas, pues nos parecería algo, pues algo fuera de nuestro alcance, ¿no? Bueno, pero a mí me suena más a la vida de Jesús. Sí, por supuesto, es lo que te iba a decir, es la vida de Jesús. Así lo es. Que él hacía todo universal. Así es, y para bien de toda la humanidad y para ayudar a toda la humanidad. Bueno. Y no dejaba fuera a ninguno. Así es. Entonces, cuando la criatura vive en este ambiente de la divina voluntad, lo que está pasando es, está desarrollando en ella una vida de Jesús completa, porque se está multiplicando sus actos por todos los actos de todas las criaturas, y empieza a ayudar a toda la humanidad. En algunos programas, quizá en el próximo, entremos más de lleno a ver exactamente qué es lo que hace, pero vale la pena dejarlo anotado. O sea, es una vida que es universal. Así es. Porque es una vida divina y es una vida de la criatura. Por lo tanto, todo lo que esa vida divina de la criatura haga, se le va a tomar como hecha por ella. Y tendrá los efectos que ella quiera ponerle a eso. Por eso decía que nos da en nuestro poder su voluntad, para hacer con esta voluntad lo que nosotros queramos hacer. Y bueno, te decía, con el conocimiento de todo lo que nos has venido compartiendo, pues aquí vemos que, bueno, es Jesús que quiere repetir su vida en ti. Y con todo lo que hemos leído, sobre todo, bueno, compartido, escuchado de ti ahorita, pues es algo muy grande, muy, muy grande, que nos tiene que poner de veras a meditar, a reflexionar, a rumiar, pero es justamente eso, que tú quieres repetir su vida en nosotros. Así es. Y quiere que hagamos lo mismo que él. ¿Qué hizo él? Exactamente, y aquí y ahora, ¿verdad? No esperarnos al cielo. No esperarnos y tampoco tomarlo como una buena intención de acompañarlo en su vida. Así es. O sea, eso también vale la pena aclararlo. Los giros, que parece que son buenas intenciones, es decir, un giro, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, generalmente lo tomo como algo intención, de en un recuerdo yo me pongo, o sea, intencionalmente en el recuerdo. Y en Dios hay que recordar que no hay tiempo. Sus actos están presentes continuamente. Por lo tanto, podemos situarnos en ese momento, en el momento mismo en que Jesús está naciendo, y ahí estaremos también nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a concluir un poquito esto con decir que el vivir en la divina voluntad, Guille, no es un cambio de acción. No se necesita cambiar acción, no se necesita hacer nada, ajá, sino es un cambio de intención. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Sí, o sea, las intenciones son para quien no puede, en lo humano. Así pero es. Una intención en la divina voluntad, pues eso es una acción. Ya es una acción. Y eso de verdad va a ser buenísimo. Lo anunciamos desde ahorita que nos lo amplíes para la siguiente semana. Porque, pues con todas estas circunstancias, como venías mencionando, ¿no? Que nos rodean. Pues sí, va a ser muy útil y provechoso ahondar en ese tema. Así es. Y entonces, digo, ya nada más así como corolario de esto. O sea, ajá, es muy sencillo vivir en el divino querer, ¿sí? No debemos hacer nada nuevo, sino lo que hacemos. O sea, llevar a cabo la vida como Dios nos la ha dado. Nada más. Pero en su voluntad. Así es, esto va a marcar la diferencia. Y bueno, pues yo también quiero despedirme con esa como pregunta de admiración que yo hacía en el principio del programa, en la introducción, de que después de todo esto, queridos amigos, ¿quién se puede sustraer? ¿Quién puede decirle que no a Jesús? ¿Quién puede ignorarlo después de venir escuchando todo esto? ¿Quién puede seguir siendo el mismo de antes? Esto es para reflexionar y pues nos escucharemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, Salvador, gracias a Dios, gracias a María Visión y bueno, buenas tardes. Dios nos bendice a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye. Querido Salvador, ¿qué pasó, Guilla? Ahora no, no, ah, quiero decir ahora.